Suena el mar. Ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. Todo fue un error, tal vez lo sé. Ahora recuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. Todo fue un error, tal vez lo sé. Porque te dejé, me equivoqué. Perdóname, mi amor. Fue por culpa mía, ahora extraño su simple compañía. De las cosas hermosas que ella me decía, sin embargo, yo no correspondía. Sabiendo que sufría, me da melancolía. No me importaba su cariño y su amor, y ahora por ella yo muero de dolor. Record.